urbana. Toda la torta la puse yo acá, ¿eh? Así que disfrutemos estas vacaciones. Che, no saben qué buena está el agua. Jueves de 20 a 22. Si nos ven, nos van a rajar acá. Esta musiquita tan pisciana, podemos decir, como la doctora misma, quiero darle la bienvenida a este nuevo año 2014 a nuestra licenciada, la doctora Susana Suárez. Muchísimas gracias, Susana. Qué bienvenida, chicos. Susana, tanto tiempo. Estoy feliz, es como en la vuelta al cole volver acá. ¿Sabe que estuvieron el verano pasando los mejores momentos suyos del 2013? ¿Ah, sí? Yo estuve atendiendo en Miramar, porque estuve atendiendo algunos grupos. ¿A la colectividad? Estuve en la colectividad porque ellos tienen muchos problemas familiares, se van de vacaciones y bueno, y eclosiona todo en verano, ¿no es cierto? Mucha convivencia con la familia, así que bueno, atendía en la playa. Ah, eso le iba a preguntar. Sí. ¿Qué, como los masajistas estos de la playa, usted hacía? Algo así, hacíamos terapia, sí, y a veces se juntaban dos o tres familias, porque a mí me convenía, porque juntaba un buen número y bueno, un buen número de personas, y los voy a sorprender ahora. No se imaginan con lo que vengo, porque a mí me gusta mucho reciclarme. Así que, bueno, estuve investigando algunas cuestiones. ¿Qué se trae? ¿Te pone esa cara de pícara que me da miedo? Hipnosis. Vamos a hacer hipnosis. A mí nunca quise que me hipnoticen, porque no, ni me mire. Es algo muy polémico, justamente Paul me acaba de introducir en el tema, porque la hipnosis puede ser algo, o si bien uno le puede dar el uso terapéutico, ¿no es cierto?, para curar ciertos traumas que han quedado en el pasado, como una piola que se corta, uno vuelve a ese momento de sufrimiento, a ese trauma, y ata, hace un nudito. Nunca va a quedar la soga como si fuera nueva, ¿verdad? Queda el nudo, pero por lo menos está unida. Paul Deyman no lo voy a hipnotizar, puede mirarme, mis intenciones son buenas, son terapéuticas, pero sí, hay que tener cuidado, es muy fácil hipnotizar, es muy fácil ser hipnotizado. ¿Y qué técnica utilizan? Y los políticos, por ejemplo, a mí me han consultado muchísimo. Sí. Algunos los atiendo y otros no. ¿Puede decir nombres? No voy a decir nombres. ¿Signos? No, yo no creo en los signos. Ah. No sé de qué me hablas. Cuando un día vamos a organizar un encuentro con los astrólogos y Susana. Podríamos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque uno puede ir por la calle y lo puede hipnotizar. Y lo que yo quiero es demostrar lo fácil que es hipnotizar a alguien y ser hipnotizado. A mí tampoco, ¿eh? Yo quiero que me hipnotice. No, para eso yo traje el paciente, este muchacho que lo ven acá, que está atrás del control. ¿Ah, el rubicito? Sí. El famoso paciente impaciente. Se llama Alfredo. Bueno, lo voy a decir bajito. Él vino por otros problemas, por un problema de impotencia. No lo puedo. Bueno, ¿qué quiere que la gente que tiene impotencia, ¿qué va a hacer? Y el psicoanálisis tradicional no lo curaba, porque en ese momento él ponía la cabeza. ¿Se da cuenta? Hablando, bueno. No me ponga esa cara. Usted malinterpreta todo, pero sé qué está pensando. Este hombre se ponía a pensar y no funcionaba. Entonces ahí probamos con la hipnosis. Parece que anda mucho mejor. Igual no le pregunto nada. ¿Para el acto él tiene que estar hipnotizado? No, eso es una terapia que yo no voy a exponer ahora. Ahora lo que voy a demostrar es cómo podemos hipnotizarlo. Bueno, ¿Lo hago entrar? Sí, hágalo pasar. Venga. Adelante. Alfredo, pasa por acá, por favor. Permiso, ¿cómo estás, Susana? Hola. ¿Qué tal, Alfredo? Bueno, te presento a todo el staff, gente divina, me voy a pasar acá. Bueno, Alfredo, tranquilo, vos, es lo que hacíamos en las terapias, en la sesión. Exactamente. Exactamente. Muy bien. ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo? Sí, nunca estuve en un programa, pero sí, estoy tranquilo. Bueno, lo primero que vamos a hacer, te voy a pedir que te presentes, que cuentes tu edad, algunos datos básicos, con quién vivís, qué aspecto tenés, cómo estás vestido, para que el oyente pueda recrear un poco tu imagen. Estoy vestido así porque vengo de la oficina, tengo el traje, me llamo Alfredo Rosso, tengo 44 años, dos hijos. Soy contador, lo mío son los números. Y bueno, no sé, acá estoy, empecé con Susana, ¿hace cuánto, Susana, que empezamos la terapia? Hace como 7 años, más o menos. Sí, 7 años, y bueno, estoy muy contento, me propuso esta experiencia, me pareció muy interesante, así que bueno. Bien, bueno, vamos a hacer, si te parece, una demostración. Bueno, vos guíame. Bien, ¿con quién vivís? Bueno, yo ya te conté, con Caro, mi esposa, y con las dos nenas. Bueno, le mandamos un besito a Carolina, que nos debe estar escuchando. Vas a cerrar los ojos para empezar, nos vamos a relajar. Bien, sí. La cabeza pesa, las palmas hacia arriba. ¿Las puedo poner hacia abajo, Susana? Una y una, hagamos. Bueno, vamos a hacer ahí está. Vas a concentrarte con la respiración. Inspiro. Ajá. Exhalo. Bien. Esta misma respiración se va a transformar en un viento fuerte que te va a trasladar hacia algún lugar que te conecte a vos con la naturaleza. Bien, puede ser una montaña, un lago. ¿A dónde te gustaría viajar? No, prefiero la playa. Cariló, ¿puede ser? Puede ser Cariló, dale, una Cariló. Playa ventosa, respiro fuerte. Dale. Conecto con el sonido del mar, las olas que golpean cuando rompen. Sonido de los pájaros, muchos pájaros carilerense. No sé si va a salir, estoy un poco cansado. Sí, es muy importante que estés en silencio y que no hables, Alfredo, porque esto así no funciona. Ok, dale. Bien. Y ahora sí, vamos a prender el detector de la vibración alfa, a ver si estamos en vibración. Ahí está. Saca la lengua, por favor. La lengua. Ahí está. Sí, podemos decir que está hipnotizado. A la cuenta de tres vas a decir quién sos, tu nombre, dónde estás y todos los datos que quieras contarle a los oyentes. 1, 2, 3. Hola, soy Alfredo Rosso, tengo 14 años, vivo con mi vieja, con mi viejo, con mi hermana menor, que tiene 7 años. ¿En qué año vivís, Alfredo? 1984, Susana. ¿Qué tenés puesto? Contanos tu atuendo. Bueno, tengo esta remera de Miguel Mateos y un pantalón nevado y las Converse. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, sí, es ir al dolor. Porque sabemos que en el dolor es donde nosotros fijamos, ¿sí?, las malas experiencias que nos van a constituir en un futuro. Por eso yo voy a mostrar, les cuento a los oyentes, tengo en mi mano una aguja de aproximadamente 5 centímetros. Alfredo, te la voy a clavar. Primero para ver si siente Alfredo en el dedo índice, en la yema del dedo. ¿Sentís el pinchacito, Alfredo? ¿En dónde, Susana? No lo siente. Así que ahora vamos a ir directamente a conectarnos con el dolor. Vas a sacar la lengua. Dale. Va a sangrar un poquito. Alcánzame el repasador que tenés ahí, Verónica. Eso, para no manchar la mesa. Va a sangrar un poquito. Te voy a traspasar con una aguja la lengua. Respira, respiro, respiro. Eso. Bien, es ahora en el dolor donde vas a grabar la información. Cuando cuente tres, vas a cantar una sevillana después de 40 segundos iniciada la conversación posterior a esta experiencia. 1, 2, respiró, 3. Bueno, Verónica, un poco lo que queríamos mostrar es cómo la hipnosis, sí, puede ser un método, si bien te puede curar. O puede ser un método de manipulación. ¿Lo vamos a hacer, Susana, la hipnosis o no? Bueno, acá se acaba de despertar Alfredo. Te cuento que ya estuviste bajo los efectos de la hipnosis. Tiene manchado ahí el... ¿Te lo puedo creer? Sí. Ya hicimos la hipnosis. Esto es la aguja que sangró un poquitito. Bien, sí. Entonces, Verónica, un poco... Álamos, vengo, ahí está, bajo los efectos de la hipnosis. Muy impresionante. De ver cómo los menean. ¿Te das cuenta? Porque yo en el dolor... La lengua atravesada. En el dolor, con la lengua atravesada. Bueno, bien, Alfredo, ya lo demostró. Ahora te voy a pedir, por favor. Me acordé de esa canción, discúlpeme. No sé por qué me acordé. ¿Qué fue lo que te hizo recordar? No sé, me la cantaba mi abuela. Ah, qué lindo. Bueno, te das cuenta, ¿no? Lo fácil que es. Muy bien. De los álamos de Sevilla. Bueno. Bien. De ver a la milita. Bueno, mírame acá. Mírame. 1, 2, 3. De ver cómo los menean. Ay, que se me fue. De ver cómo los menean. Alfredo, te pido, por favor, te voy a tener que clavar esta aguja. Si les parece, mientras están llevando acá al... Todo un bloque. Mientras están llevando al muchacho tratando de... Mírame, Alfredo. 1, 2, 3. Sáquenlo, cuidado. Qué despelote, bueno.